el programa de la olla popular de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Semilla. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados, socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío o de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Contra re buenas tardes. Estamos, vamos a ver. Ahora me vas a preguntar el número del programa y no me fijé todavía. 191. No creo. Sí. ¿Vos decís? 22 grados. 190. 190, bien, bien. Faltan 10 para la fiesta. ¿Vamos a hacer fiesta? ¿Operador? 22 grados. Viene despacito porque hace calor. 22 grados. 22 grados. ¡No! ¡Está lindo! ¡Genial! Y empezó marzo, empezó el otoño, ya está. Ya arrancó el año. ¿Cuándo empieza el otoño? Ah, el 21. Sí, no, pues ya está. Ya estamos. Acá las chicas no han saludado, pero pueden saludar si quieren. Buenas tardes. Hola, estamos tímidas. Todavía. Mira ahí. Después nos van a tener que callar. Bueno. ¿O no? No, a las 8. Claro, antes no. Sí, hasta las 8, hacemos un par de cortes ahí en el medio. Bueno, programa número 190, entonces. Sí, señor. Y estamos en vivo por Radio Semilla, FM 106.5, para los que escuchan acá por el barrio. Uh-huh. Y www.radiosemilla.com.ar para los que escuchan en el resto del universo. Sí, bueno, si quieren mandar WhatsApp, mando el número, total nunca. ¿Cómo era el número? No me acuerdo. 1121-922-760. Bien. También pueden comunicarse por Facebook a la página de de Goya, de Corrientes y Troilo. O El Zapata, que también nos llega por ahí. O pueden mandar mail a radiozumbi@radiosemilla.com.ar. Es verdad, nadie manda mail ahí, ¿no? No. Yo me mando a veces, a ver si anda. Que el Facebook copó todo. ¿Y el Twitter? ¿Twitter tenemos? Twitter tenemos, @radio_zumbi. Y gracias al Twitter tenemos también un periódico. Sí, ahora mañana 8 de marzo cambian las especificaciones, no va a subir automáticamente al Facebook, lo voy a tener que hacer manual. O sea, muchas de las cosas que tenía esa página para hacer el periódico, para seguir teniéndolas hay que pagar. Ah, claro. Así que bueno. Va a haber que trabajar un poquito más nomás. También hay que ver cómo es el mecanismo. Bueno, ese es el mío. Lo que escuchamos de fondo es Jamaicaderos. A ver, hola. Parece que es el mío. Hola. ¿Se escucha? Yo me escucho bárbaro. Bien, ¿estamos todos? ¿Nos escuchás? Bueno. Bien. Vamos con eso. Escucha re fuerte ahora. Pero no importa, déjalo así. Bueno. Nos alejamos un poquito y... Ah, no, pero después no se va a escuchar el audio. No importa. Bueno. Son detalles. Bueno, estamos en este nuevo programa. Tenemos una invitada, Celi. Buenas tardes, Celi Guada, artista y fotógrafa. ¿Celi es de Celia? De Celina. Celina, mira. ¿Y Guada, de Guadalupe? Así es. Bien. Revelaste todo el misterio. No, no, porque... No era tan difícil tampoco. Pero uno comete errores, digo. Puede ir el apellido. Puede ser. Sí, puede ser, sí. Bueno, igual es el nombre artístico también. Ah, bien, bien. Bien. Porque, por ejemplo, ¿viste que hay un jugador de Boca que no tiene apellido? No, los chistes de fútbol, viste, que no prenden, No hay caso. No me acuerdo ni cómo se llama ahora. ¿Cómo era operador? Osvaldo. Daniel Osvaldo o algo así. Bueno, estamos haciendo todo lo posible para que se relaje nuestra invitada de hoy. Así puede hablar tranquilamente. ¿Y vos cómo estás, Roxy? Bien, después de un mes que estuve más o menos en baja. Por eso. No vine porque hubiera tosido todo el tiempo y no les hubiera gustado a los oyentes. ¿Gripe de verano? Sí, una gripe, pero me agarró fuertísimo. Pero no se preocupen que no era dengue. ¿No era dengue? No, porque nunca tuve fiebre. Pero estuve jodida. Y nada, ahora ya estoy bárbaro. Así que. Igual estuviste. Vengo a hinchar de nuevo. ¿Eh? Igual estuviste. Sí, che, mandé un texto que otro día hay que retomarlo. Sí, es verdad. Porque cuesta escribir esos textos. Es verdad. Pero nos ganaron los acontecimientos. Así que hoy estamos apurados con otros temas. Bueno, hablando de acontecimientos, el viernes yo tuve el cumpleaños de mi sobrina y era a una cuadra de donde se inauguró el local de Nuevo Encuentro, donde un vecino sacó una pistola calibre 22 y tiró un par de tiros que no causó muertes, de pura casualidad. En una... Sí. Yo pasé por ahí antes de ir al cumpleaños y el otro día me enteré que habían baleado... Tirar 4 tiros desde un balcón a un grupo de gente es una locura. Sí, y no la agarraron todavía, no saben nada. Ni van a saber. O no quieren. Es lo mismo. El resultado es el mismo. Y también pasó en Mar del Plata, en un local de la Cámpora. Sí. Ahí creo que fueron los escopetazos, pero no hubo víctimas. Y agredieron nuevamente, reprimieron y mataron un par de gente de la murga esta que la otra vez habían... La gendarmería había reprimido. Tal cual. Pero eso ya es palabras mayores, que mataron a alguien de la música. Sí, no sé bien cómo fue eso, porque ni siquiera vi la noticia, pero le escuché a alguien comentaba. La noticia era de Clarín, y a Clarín creerle, o sea, todo lo que escriben ahí se puede tomar con muchas pinzas, ¿no? O sea, hay un hecho real, es que se enfrentaron cuando estaban murgueando los chicos, como que empezaron a los tiros. No le creí toda la nota a Clarín realmente, o sea, como que era alguien de la murga que... sacó un arma y disparó contra los que le estaban disparando, unos puntos suspensivos. Lo que pasó después es que las personas que salieron heridas de la murga las llevaron al hospital, al Piñeiro, y cuando estaban en el hospital llegaron los que habían empezado los disparos y trataron de lincharlos. A lo que ahí la gendarmería se portó buena y trató de impedir el linchamiento de las personas que habían llegado en ese momento. Todo esto según Clarín. Después no hubo muchas más repercusiones. En la nota de Clarín no aclaraba que... Habrá quien haga una garganta poderosa o decir algo, seguramente. Como decía Sabri, en la nota no aclaraba el titular que era la misma murga que había recibido las balas de la policía. Sino que... ¿Y en este caso fue la policía? No, en este caso... Bueno, supuestamente, pero bueno, eso lo pueden comprobar. Claro. Fueron personas sin estar vestidas de policía. Mm. Y sin estar vestidas de gendarmería. Mirá. Y también leí por ahí que estaban con las caras tapadas, que eran entre 6 y 8 personas las que ingresaron. Sí. Clima de mierda, ¿no? Como que esto, no sé para dónde tira todo esto, pero... Y antes de venir para acá, otra noticia que me llamó la atención, saquearon o no sé qué, le robaron a Pérez Esquivel. Sí, y dice que fue, claro, el grupo este neonazi de Mar del Plata, directamente acusó a este grupo y interpeló, no sé, al intendente, no sé qué. que a su vez es facho, ¿no? Un facho conocido. Sí, es un amigo. ¿El hecho que fue el Mar del Plata o...? Sí, Mar del Plata. No, Mar del Plata fue el hecho. Una casa de Pérez Esquivel en Mar del Plata. Ah, ok. Claro, él mandó para ese lado y hubo algunos que estuvieron en cana estos días. No sé, capaz que los sacaron de nuevo. La revolución de la alegría. Sí. ¿Vieron? Tal cual. ¿Se acuerdan de la UCEP? Una pavada. Totalmente. Fue mejorando Macri. Sí. Igual todavía para llegar a la AAA le falta, pero va en buen camino. No demasiado. Va encaminado. No demasiado. Igual lo que me dificulta a mí pensar es hacia dónde apunta todo esto, si quieren crear sospechas justamente sobre el gobierno y sus acólitos, o hay una cosa detrás que no vemos. No llego a ver, porque hacerlo tan desenfrenado es como muy fuerte, ¿no? Puede ser. Y que vos tenés perros de casa y los soltás, y los chabones a alguien van a morder. Si los tenés encerrados, por ahí ladran, pero no muerden. Pero si vos los soltás, y van a morder. Y más en una fecha donde le dicen a los perros que pueden ser enjaulados en una perrera, ¿no? Uh-huh. Que se vienen. Está lindo, está divertido. Sí, no sé si está divertido, pero va a dar que hablar, ¿no? Se está preparando. No sé, yo pesqué por ahí como que todo el mundo está recaliente, ¿no? Con esto. Pero igualmente, no sé cómo se puede organizar algo. Bueno, nos vamos a enfriar con la suba del gas. Y con eso, cuando venga el invierno y venga la suba del gas, ya nos vamos a poder enfriar un poco porque no vamos a tener con qué calentarnos. ¿La suba del gas ya vino o no? No. Habían sacado las subvenciones, pero por ver. Ah. Después van a subir mucho más en invierno cuando se comienza a utilizar el gas realmente. Bueno, ahí van a inventar otra cosa para que dejemos de lado eso. Más tiros. Más tiros. ¿Cómo era, Miguel, lo del manual de contrainsurgencia? ¿Dos muertos? Dos muertos. Y pero todavía no hay insurgencia para matar a dos. Claro, están probando. Todo esto es control social previo. O sea, para llegar a eso. Para llegar a la insurgencia. Se la ven venir y ya se están preparando. Están mucho más preparados que nosotros, claramente. Y la otra es la cantidad de información falsa que siguen tirando. O sea, el fin de semana el programa Conectar Igualdad no existía más y resultó que sí, sigue existiendo. Habían echado a miles de personas, después fueron 1000 y después fueron 70. O sea, hay información, la tiran, se viraliza como se dice ahora y después uno no termina sabiendo bien qué era verdad, qué era mentira. Está tremendo. Claro, porque eso te hace desconfiar de cualquier noticia. Como decía una compañera por ahí en el Facebook, decía, no, todo esto son mentiras, pero no solo de los medios masivos comerciales, hasta los medios alternativos. Sí, claro, te las comes todas. Claro. Sí, sí. Pescado podrido, como se dice en el periodismo. Pero de a dos por semana es mucho. Uno cada tanto está bien, pero dos por semana es mucho. En un estado de confusión espantoso quedamos. Y además desmoviliza un montón también. Voy a hacer para que la arrancar. Si fuera una sola cosa por ahí, bueno, todo el mundo va atrás de un... Pero, ¿así como? Hablando de movilizaciones, estamos a un día del Día de la Mujer. 8 de marzo. Sí. Y mañana hay marcha, ¿no? Mañana hay marcha y concentración en Congreso. ¿Y es una reedición del Ni Una Menos? Desconozco. Hay grupos de mujeres que se están organizando para juntarse en el Congreso y después las mujeres de los partidos van a hacer la marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Después, ¿qué más hay? ¿Me permitís agregar también, sí, claro, los familiares del último femicidio que sucedió en Ecuador, que estamos hablando la última semana? También convocan a la familia a una marcha por ellas y por todas. Se suma a la otra de todos los años. Entonces, sí, totalmente, bueno, necesario. ¿Se suma en otro lado o en el mismo lugar? No, van a concentrar al final en el mismo porque una es a las 17, la otra a las 18. Ahí estaban, claro, también hablando por las redes sociales para tratar de coordinar un poco y finalmente vamos por el mismo objetivo. ¿Se concentra en Congreso? Congreso, 18 horas Congreso. Sí. Bien. Está bien. Y hoy también había otro que era el 7M, que es el paro nacional de mujeres. No sé quién lo convocó, pero es a las 19 también. Y ¿para hoy? Para hoy también. Eso no sabía nada. Así que bueno, estamos en la previa y en la de mañana también, ¿no? Que, bueno, es un poco también lo que comentaba Norberto. La información se tira, se destira, y al propósito justamente para que la gente no pueda organizarse y no pueda convocarse. Se cambian los horarios, se mete gente pagada para cambiar las fechas y horarios y que después la gente no sepa si tiene que ir, si quiere ir, si puede ir. Bueno, se dicen y desdicen muchas cosas. Entonces, esta es la dificultad que estamos encontrando para organizarnos, ¿no? Y como también comentabas, que esto de, no sé si son dos o son como cinco por día que van cambiando la información, ¿no? Uno está chequeando cada dos horas, pone las noticias y es el mismo medio, saca, pone, cambia. Uh-huh. Y el mismo medio tiene varias fuentes para también por donde bajas y las bajadas. Entonces, también juega con esa, ¿no? Claro. Posibilidad. Complicado. Complicado, hay que estar muy atento. Sí, ¿cómo hacemos para relevar una buena fuente de información? ¿A qué fuentes vamos? A la calle. Hay que estar en la calle. Claro, pero ¿a qué hora vamos? Todo el día a la calle. No, bueno, no, sí, es difícil. Hay que trabajar y... O sea, por ahí con esas organizaciones, sí, sí, amigas, con los grupos más allegados, los que sabemos que son del palo y que pueden, también, pueden caer dentro de la volteada de recibir información falsa, por supuesto. Sí, sí, y pasó. Sí, víctimas somos todos, ¿no? Todo el tiempo están. Tienen un aparato muy preparado para esto. No, nos encontraron la vuelta. Ya se dieron cuenta cómo hacer. Y nos vienen estudiando hace rato. Hay que cambiar las reglas del juego entonces, ¿no? O jugar con las mismas también. También, claro. Cambiar las nuestras quizás, ¿no? Pero, también, sí. No sé cómo, pero bueno. Y estamos aprendiendo, alguna, ¿no? Alguna cosa hoy pensé justamente de eso. Ah, lo traía como inquietud, ¿no? Pero como algún cambio ahí en las reglas de juego de la militancia. Se los quería tirar a ustedes, ¿no? Como inquietud. Bueno. Sí, pero después, cuando entremos al tema. Bueno. Sí, porque estamos haciendo una previa nomás, ¿no? Sí. Sí, como para saludar. Bien. Como para romper el hielo, se dice. Sí, sí, sí, o quemar todo. ¿Trajiste música? Traje música. Bien. Sí. Todas de mujeres. ¿Todas de mujeres? No, de mujeres o sobre mujeres. Bien. Pero sí. Bueno. ¿Querés que vayamos ya a uno? Sí, vayamos a un poco de música, si el operador quiere. Para que los presento. Hoy nos opera Maxi. Bueno, malo de bebé era obvio. Y el fin de los tiempos de la mujer machista. ¿La mujer machista se llama el grupo? No, no. Ah, el fin de los tiempos de la mujer machista. Así se llama la canción. Ajá. ¿Querés saber quién lo...? Por favor. Pero una vez que me pedís información que... Lo compromete. Estoy muy lento. Renová tu memoria. No tengo más, está agotada. Una externa. O sea, es más lenta. Bueno, nada, esperamos. Esperamos, vamos, o después, lo decimos después de escuchar. Y después nos vamos a olvidar, seguro. No importa. Sí, quiero decir una cosa, que si alguien está tratando de mandar algo al Facebook de La Olla o de cosas, no tengo monitor, así que vamos y lo arreglamos. Ahora lo acomodamos. Abajo también la ley se llama la banda. ¿Abajo también la ley? Ah, la mierda, qué nombres largos y nombres largos también de la banda. Vamos a escuchar, dale. Bueno. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, yo estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor.

tragues más este horrible planeta. Tu vientre no está en venta. El mundo sobrepoblado te necesita de su lado. Imponer la vida es un pecado. Imponer la vida es muy malo. A este planeta destrozado no le caben más humanos. Haz oír tu opinión para que tu vida no se pierda. Mujer, te doy la solución. No traigas más gente a este mundo de mierda. No seas producto de importación. Contra la comercialización del sexo femenino que vemos por televisión. Y hay algunas bailando reggaetón. Y hay algunas bailando reggaetón. Perrea, mami, perrea. Analiza lo que estás escuchando y acaba lo que te está pisoteando. Muerde la mano que te está callando. Corta el pene que te está violando. Que juegue fútbol la que quiera. Que orine de pie la que quiera. Con tu cuerpo hacer lo que prefieras. Respeto y valóralo. Con tus ideas, maquillaje, operaciones. Te quita lo que sobra con liposucciones. Si quieres te ponen lo que falta. Seas chica, seas alta. Seas gorda, seas flaca. Preocúpate por no ser pisoteada. Todos los días eres degradada. No seas ilusa y despierta. Deja de sentirte fea, deja de sentirte fea. Es la forma como te controla Ebel Palmolive y la industria de la moda. Es el fin de los tiempos de la mujer machista. Tatúate esta frase en la mente y grítale a la sociedad sexista. Ni Dios ni amo, ni marido, ni Dios ni amo, ni marido, ni Dios ni amo, ni marido, ni Dios ni amo, ni marido, ni Dios ni amo, ni marido, ni Dios ni amo, ni marido, ni Dios ni amo, ni marido, ni Dios ni amo, ni marido. Ayer me mataron. Me negué a que me tocaran y con un palo me reventaron el cráneo. Me metieron una cuchillada y dejaron que muera desangrada. O al desperdicio, me metieron a una bolsa de polietileno negro, enrollada con cinta de embalar y fui arrojada a una playa, donde horas más tarde me encontraron. Pero peor que la muerte fue la humillación que vino después. Empezaron a hacerme preguntas inútiles. A mí, ¿se imagina? Una muerta que no puede hablar, que no puede defenderse. ¿Qué ropa tenías? ¿Por qué andabas sola? ¿Cómo una mujer va a viajar sin compañía? Te metiste en un barrio peligroso, ¿qué esperabas? Cuestionaron a mis padres, por darme alas, por dejar que sea independiente como cualquier ser humano. Les dijeron que seguro andábamos drogadas y lo buscamos, que algo hicimos, que ellos deberían habernos tenido vigiladas. Y solo muerta entendí que no, que para el mundo yo no soy igual a un hombre, que morir fue mi culpa, que siempre va a ser. Te pido que por mí y por todas las mujeres a quienes nos callaron, nos silenciaron, nos cagaron la vida y los sueños, levantes la voz. Vamos a pelear, yo a tu lado, en espíritu. Y te prometo que un día vamos a ser tantas que no existirá la cantidad de bolsas suficientes para callarnos a todas. Volvimos. Segundo bloque. Bueno, escuchamos a lo que dijimos y escuchamos también un audio recién, el último, de un videito que sí. Hemos visto a través de Facebook. Que no sé si tiene nombre, no me acuerdo. Pero muy fuerte, ¿no? Vos dijiste una paraguaya, ¿no? Sí, se llama Guadalupe Acosta. Pero no, soy una estudiante de ciencias económicas, pero no tengo mucha más información. La quise buscar en Facebook y la verdad hay muchísimas y ninguna me daba Paraguay, entonces no podía llegar a contactar. Pero bueno, gracias por sus palabras, donde esté que... ¿Cómo es esto de la red que nos tiene conectados a todos? Recién hablamos del tema este de que... con las chicas que mataron a mendocinas, que empezó a circular esto de por qué viajaban solas, ¿no? Y decíamos acá entre nosotros que un montón de chicas viajan solas todo el tiempo. ¿Cuál es el tema? ¿Hacerlas tener miedo? ¿Que no viajen más solas? Que no estén... No estaban tan solas porque apareció un hombre y las asesinó. Si estuvieran solas nadie las habría asesinado realmente. O sea, el hecho de estar solo... No, pero solas... Es muy abstracto así de... Está bien, pero solas, como si no el acompañamiento de otra mujer no fuera... Claro, una compañía, sí, ¿no? Claro. Como si no sirviera. Claro. Pero igual si uno puede estar solo y tiene la valentía de estar solo, no es algo atípico ni para una mujer ni para un hombre, sino es una situación y no tiene que ser algo malo. No es pecado. Ni una situación que lleve a que te asesinen. No, pero lo hacen. Esto es un problema. No la muerte de nadie. Esto es un problema grave porque aparte es una costumbre muy buena. Vos viajaste mucho por Latinoamérica, ¿no? Me contabas el otro día y realmente es una costumbre de las mejores que tenemos, de que la gente joven sale y después se junta, se socializa en el viaje y se encuentra acá, allá. Bueno, yo ya desde mi época de más joven esto lo hacíamos, fue una práctica y bueno, y esto realmente es una gran herida, ¿no? A este tipo de prácticas que solemos tener acá en Latinoamérica. Por eso también la preocupación. Sí, cada tanto me parece que aparecen alguna noticia por el estilo así, como para crear también una cierta incertidumbre, ¿no? Porque igual también muertes hubo siempre, o violaciones, o cosas que desaparecieron, ¿viste? Como que en este caso se le dio mucha trascendencia. Yo decía, si no, era porque eran rubiecitas y de buena familia, entre comillas, ¿no? Porque muchas veces hay un montón de chicas que desaparecen y no se sabe más nada. Los medios no dicen nada. Hay una cuestión clasista también ahí de quiénes son las que desaparecieron, quiénes son las que fueron asesinadas. ¿Cómo se movió la familia? ¿No? La familia hizo quilombo, ¿no? ¿Cómo accedieron a los medios, las familias? ¿Cuál era lo que movilizaba y lo que querían tapar con toda esta información? Lo que hablamos en el antes, o sea que a veces quieren tapar cierta información y entonces esto se sabe que también vende y que sirve para tapar y entonces empiezan a dar bola a esto cuando en realidad son situaciones que han pasado, que me he enterado que han pasado en el camino, que violan mujeres, que violan hombres, que matan amigos. Tengo un amigo que murió en la bici en Venezuela y nadie se enteró, ¿no? Yo me enteré al otro día porque las malas noticias llegan pronto, pero no es algo que salió en la tele ni hubo mucha justicia por él, ¿no? Sí, un tema complicado, ¿no? Pero como decíamos antes, sabemos que hay un montón de mujeres viajando solas. O sea, una persona, algunas viajando acompañadas, otras viajando en parejas, hombres y mujeres y demás. Y hay muchas, muchas. Muchas. Y no pasa todo el tiempo, tampoco es como para crear una cosa así de peligro, de uy, no podés, aunque eso. Y más grave es vivir en una ciudad como Buenos Aires, en una gran ciudad que también está lleno de peligros, y es por eso. Uno está expuesto toda la vida, todo el tiempo, a que le pase algo, así va a estar temiendo. Buenos Aires y alrededores. Sí, si es por el tema de violencia de género, es más peligroso que las mujeres estén adentro de la casa con un hombre que estén viajando solas por el exterior. Y tenemos el caso de hoy o ayer de Morón, que la asesinó a 17 puñaladas y era la esposa, entonces no hace falta salir con la mochila para que te maten. Me parece que tenemos que pensar desde otro lugar como sociedad. ¿Cómo deberíamos pensar? Eso me preocupa a mí. A mí me preocupa y tenemos unas inquietudes que estábamos hablando con la compañera, con Roxana, y también hablábamos un poco de la opinión pública y quiénes son los gestores de esta opinión pública. Entonces, haciendo un breve análisis que me gustaría comentar de las últimas 24 horas de un medio muy grande del país, que se caracteriza por ser un grupo, no lo voy a nombrar particularmente, tira 5 titulares que me gustaría leerlos. Y hace 4 días que no publica más nada de María José y Marina, ¿no? Pero vamos a ver. Las últimas 20 horas del medio. Volvió con todo. No voy a dar nunca los nombres, ¿no? Voy a decirle XXX a los... Volvió con todos. XXX. Desnuda, cocinando en Instagram. A las 2 horas. Sábanas, enamorados. La primera foto del romance entre tal actriz y tal político. 3. Pechochas, ahora presume de su escote tatuado. 4. Escándalo, aparecieron las fotos pornos que serían de... bla, bla, bla. Hoy, digo, bueno, hoy hablarán del caso, ¿no? No. En medio de los rumores con político, bla, bla, bla, modelo, bla, bla, bla, se vistió de marinerita hot. La modelo calentó las redes sociales. Bueno, ¿a dónde apuntamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Hace 4 días que no hablo más del caso. el medio. Y la bajada cada 2 horas en la red es, bueno, mujeres desnudas, sexo, vulgaridad. A ver, compañera, sí. Claro, como que eso no para, ¿no? El gran negocio que también es. Claro, pero es como el doble mensaje, ¿no? Como soy más moralista y más papista que el Papa. Aparte otra que hicieron criticar al Papa de la manera que lo hicieron. Y después hacen esto. Entonces, la verdad, ¿qué medio consumimos? ¿Por qué consumimos los medios? Porque están gracias a que como sociedad los consumimos. Si dejamos de consumir la misma porquería de siempre, y bueno, no sé qué harían estas empresas. Levantarían sus cosas y se irían a otro país, a ver si encuentran a alguien todavía para engañar. Pero nosotros como personas, una de las cosas que podemos ser es responsable y no consumirlo más. No comprar su periódico, no poner su televisión. Entonces digamos el nombre del medio. Es un grupo grande, es el grupo. Sí, que está instalado en todos lados. Claro. Todos saben, pero él. Claro. Igual podríamos nombrar cualquier otro diario y cualquier otro medio y también. Y también se podría replicar, sí, sí, sí. Yo tomé las 24 horas de un último para ver, para puntualizar uno, ¿no? Pero, sí. Incluso los que están atrás de estos grupos grandes también intentan replicar esta situación, esta venta de noticias y tratan así siempre de informarnos, de llevarnos las noticias así con el mismo aspecto del gran grupo, ¿no? Porque es el que más vende, el que más negocia todo. Sí, pero vos dijiste informar y lo que menos hacen es informar. Lo único que hacen es meter historias, cuentos, farándulas, a ver, como un cuentito, como una cosa china ahí, pero no dan información. Se propone constantemente formar la opinión pública. ¿Sí? Informar no vende. Además de que es obvia ya su actuación, porque son funcionales a los gobiernos y a la bajada política y ideológica que hay que hacer, también machancan cabezas de esta manera. No informan, no, siempre dan su opinión y no se remiten a informar. Entonces ahí el periodismo, muerte del periodismo, estamos viviendo una cosa un poco así. La que habla de Celiguada, nuestra invitada de hoy, con la que vamos a encarar, no sé si tenemos la cortina de La Munda. ¿La tendremos? No, como traje todas las canciones de mujeres, va todo. Dije que no. Ah, bien. No hacía falta, era ya demasiado. ¿Pero cuál era? ¿Cantar la capela? Aunque sea, che. Muchas gracias, hasta luego. No, era. Dignificada. Dignificada de Lila Downs. Pero traje otro tema, sí, de Lila Downs. Qué grande, grande, Lila. O sea que nos metemos en La Munda para todo el programa, digamos. Bueno. No va a ser un espacio dedicado, sino va a ser dedicado al programa. Preocupados estamos, preocupados y ocupados a la vez también, y ocupadas. A mí hay una pregunta que siempre nos hacemos, nuestro grupo, por una olla, etcétera, es que es ante estas cuestiones que surgen con la política, con lo social, con los medios, etcétera, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos nosotros, nosotras? ¿Cómo nos rebelamos ante ese poder que ejercen los grandes medios, que se meten en nuestras casas, en los bares, en los lugares donde hay una tele prendida? Como decía Miguel, por ahí ni siquiera es un solo canal, porque algunos tienen sus variantes, qué sé yo, algunos serán más escandalosos que otros o otras, pero parece que giraba todo lo mismo, ¿no? Yo no veo mucha diferencia hoy. Bueno, hay un canal que es más kirchnerista que otro, digamos, en ese sentido. Sí, igual kirchnerista o macrista, los dos son capitalistas. Claro, pero pareciera que empuja o informa o seduce a una gran cantidad de masa que también está embobada por cualquiera sea el canal, ¿no? Y apuntan a lo mismo, hacia el mismo control, hacia la misma forma de estereotipar, pero hacia su punto de vista para obtener más votos, así como una cacería de votos que van a continuar toda la vida. Al final todo se resume a un mercado electoral. Pero igual son más potables. Hay que reconocer que los canales esos son más potables. Porque el discurso sea más lindo, los hechos a veces después no demuestran. O sea, es solo el discurso, no en los puntos de vista, sí, solo la forma de construir el discurso a veces. Cristina también tenía una forma de construir discurso que era muy lindo, después los hechos no apuntaban hacia la realidad de su discurso. Ni tampoco Néstor, ni todos los, y Alfonsín, O sea, tuvieron un discurso más lindo que estos neoliberales, así como lo llaman los opositores ahora, pero siempre apuntaron a lo mismo, al control de votos, a tecnificar la masa, a tenerla bajo su dominio, así con un par de migajas, y a decir estamos haciendo las cosas bien de esta manera. Aunque en realidad estaban controlando bien las cosas. Sí, es verdad. Sí, yo... Mi punto de vista. No, me pareció interesante lo que planteabas de esas preguntas que se hacen. Yo venía pensando desde otro lado que es necesario cuestionar los medios y cómo los medios te bajan las noticias. Quizás porque, bueno, lo poco que estudié de periodismo, de semiología, de todo lo que es análisis de discurso, había cosas tan elementales que vos decís, ¿están haciendo todo al revés o están haciendo todo bien para ellos, para su lógica? Porque es así, vos sabés que si te tiran una noticia de determinada manera, si un medio tira una noticia, en especial sensacionalista o trágica, de determinada manera, vos sabés, está comprobado científicamente que va a tener un efecto contagio en la población. Entonces, esto que yo lo sé hace 20 años, cuando decían va a entrar la droga porque están haciendo promoción de droga, al alertar y al decir, esto con Dualde ya, ¿no? Están haciendo promoción, va a entrar la droga, se va a dispersar. Bueno, está pasando ahora con todos los casos estos de violencia y de femicidio. Y tenía ganas de pasar este aviso porque es elemental si vos a la población, así en bruto, le tirás de que un joven o un viejo o lo que sea, todo el mundo, un chiquito de 16, mató a un familiar adentro de la casa, el otro gil escucha y dice, ah, entonces yo también lo puedo hacer. Pero eso ya está comprobado. Entonces, cuando vos ves que desde los medios, desde que fue ni una menos, que para nosotros es realmente algo serio, es un estandarte, lo comentábamos con Celi, hay muchos que queremos estar atrás de esa bandera, desde que tuvo éxito esa marcha. Entonces, vos ves que todo lo que hacen es promocionar, entre comillas, estos casos, y bueno, entonces, como dice Norberto, no es que hay ni una menos, no hay ni una menos. Cada vez hay más. Y bueno, y eso para empezar a hablar, ¿no? O sea, es grave la cuestión de cómo manejan los medios la información, pero desde ahí ya uno... Te interrumpo un segundo, Ro. Sí. Con el caso de Ecuador están apuntando justamente a que los asesinos, supuestos asesinos, que es la versión del gobierno de Ecuador, en verdad están encubriendo una red de narcotráfico. Qué casualidad hablar de narcotráfico en los gobiernos de Latinoamérica. ¿No? Estos últimos tiempos. Y bueno, esto, ¿no? Lo que vos decís, y la gente pues va repitiendo. Celi, vos que anduviste viajando y constatando esas realidades en otros países de la región y demás, ¿sucede algo similar? ¿Se organiza de forma diferente? ¿Hay otras cuestiones ahí que podamos rescatar? ¿O estamos engañados en todos lados? Mira, yo te digo, lo último que donde más estuve fue en el norte argentino, después me cruzo a Bolivia, no subí mucho más. En otras oportunidades estuve, pero hace muchos más años atrás, en México, Cuba, pero hace muchos años atrás. Entonces, quizás la distancia en años no ayudaría a pensar mucho. Y ya en Salta las mujeres estaban organizando y reclamando y pidiendo por muchas mujeres desaparecidas en plena Salta, capital, ¿no? En plena zona turística, solas, marchando con sus familias. Pero bueno, desde acá nadie veía eso, que no nadie le da prensa una cámara de televisión para que se vea. Se oculta también. O cuanto no, se habla de curro atrás de eso, ¿no? Y ese familiar está buscando todavía. Claro. Entonces, desde los pueblos y eso, creo que sí, ¿no? Desde, creo que cualquier tragedia y une a las personas y todo. Bueno, no sé si esa lucha alcanza si no tiene un lugar, ¿no entendés? Para ser escuchada, mostrada, o si queda siempre ahí, ¿no? Claro, bueno. Porque aparte es ninguneada muchas veces. Claro. Ah, pero estos son 5 familiares. Exacto, eran ponerle 10, ¿no? Entonces supongo que era eso, como decís, bueno, déjalas, total, se van a ir, ¿no? Bueno, otras épocas acá también marchaban madres y decían, bueno, pero estas son las locas que están en la Plaza de Mayo. Hay maneras de no mostrar lo que uno no quiere mostrar, lo que no le conviene, lo que es el grano ahí que molesta. Pero bueno, era muy conmovedor porque, bueno, ellas estaban solas con su micrófono en la mano y con un carrito llevarlo en el parlante, o sea que las voces se escuchaban. Y estaban todos los turistas, que sobre todo hay mucho turismo extranjero en Salta porque es una ciudad muy cara también. Con este contraste de las mujeres en pie, los hombres se marchan un poco atrás siempre ellos, pero las acompañan. Y bueno, para mí fue muy conmovedor, marché con ellas también. Y bueno, hay un problema serio de trata en el norte, muy serio. Y se sabe eso, ¿no? Se sabe, y yo en algún momento, yo viajo sola en mis viajes también. En un momento me sentí mal, y no sé, esas cosas de la vida. Y dije, no, no puedo estar sola, tengo que seguir viajando con turistas, con gente, ¿no? Como los viajeros. Pero no te quedes sola. Porque acá un día te dan un golpe en el medio de una montaña y el otro día amaneces en un prostíbulo, en cualquiera de estas rutas. Claro. Y nadie te va a sacar de ahí. Porque sabemos quién dirige su prostíbulo. No es cualquiera. Claro. No, tienen todo el poder. Tienen todo el poder. Todas las conexiones por todos lados. Exactamente. Entonces hay mucho ocultamiento y si cae uno, caen todos. Pero bueno, como sociedad tenemos que seguir reclamando y sobre todo no podemos seguir permitiendo que sigan pasando, que sigan secuestrando mujeres, chicos, porque hay trata y hay esclavitud también, el trabajo infantil también. Entonces siempre los más vulnerables, pues tenemos que estar todos juntos. Eso es lo que fue, ¿no? Dice, tengo que estar juntos con otros. Qué porque bueno, sola me pueden agarrar, te llegó el mensaje a vos. Sí, sí, la pasé mal, porque bueno, el miedo, ¿no? El miedo hace sentir mal, pero no... No me paralizó, sino que dije, bueno, a partir de acá y después continué como 20 o 30 días más viajando, pero bueno, más un grupo, ¿no? De tomás chicos y chicas. Pero... Resguardo, como para exactamente, como decir, bueno, peligro. Exacto. No, no quedarme sola ahí y que me vean sola, o porque siempre está la vida en todos lados del mundo. Y no sé, yo estuve en París y a las 4 de la mañana una parisina me llevó un taxi por 4 cuadras al hotel porque me dijo, sola no vas. Entonces hablamos del mundo, ¿no? No es acá o donde hay más pobreza, no, no, plena capital de París. Entonces, bueno, sí, pero bueno, donde hay organizaciones y redes, como redes de trata y redes de trata, vamos a decirlo, son organizaciones criminales. Entonces, lo que acá hay es crimen organizado. Y estamos frente a un monstruo grande. Y hay dinero de por medio, hay armas. Mucho hay, dinero. Y hay hombres pagando por algo que creen que se consigue con dinero y eso es lo que alimenta al monstruo, ¿no? No solamente las mafias, ¿no? Porque, o sea, la mafia no podría hacer nada sin el hombre que está pagando ahí por una mujer. Entonces también, por lo menos de nuestro lado, tenemos que concientizar bien por eso, ¿no? Que si, o sea, que hay que tener mucha conciencia si vas a pagar por una mujer porque... No es solamente el dinero, no es solamente la mujer, sino todo lo que está atrás, todo lo que afecta a las mujeres con esto, y que no hay que verlo así como una simple relación entre un hombre y una mujer y dinero en el medio. Es mucho más doloroso de lo que pensamos. Y también a veces no nos damos cuenta con la ropa que usamos, con las zapatillas que nos compramos y con las que andamos, que también están en el mismo... una explotación atroz para vendernos un calzado tal vez carísimo, tal vez más caro que el que te venden en una feria y en peores condiciones ha conseguido hacerlo. El tema de todo como mercancía. Ese es un tema, ¿no? Porque, por ejemplo, vos decías recién esto, yo me quedó girando eso, ¿no? De cantidad de mujeres que son secuestradas para la trata de más, pero y la cantidad de hombres que pagan para eso... O que no pagan porque las violan. Digamos, en esta sociedad enferma, lo masculino, lo macho, la cosa, como que dijimos de nuevo, no aprendemos nada, ¿no? Porque la mujer sigue al servicio del hombre. Nosotros como hombres, ¿no? Vemos un par de tetas y nos volvemos locos, o un culo, y no caemos en esto, ¿no? No experimentamos ese parate. Decir, sí, está bien, me puede gustar esta mujer, pero es como yo, como entablemos una relación, si me gustás, te digo hola, ¿qué tal? Hablemos. No como esta vieja historia de estamos todos enloquecidos en la ciudad y ni vemos al de al lado, pasamos por todas las calles y no saludamos a nadie. Es muy loco cuando alguien saluda, ¿no? Como decís, bueno, hola, hola. No podés, tampoco lo pienso, ¿no? No puedes saludar a todo el mundo porque te van a decir que estás loco. Pero no sé, tampoco. Si no, estaría bueno. Porque alguna vez lo conociste, ¿cómo dejamos que se nos pase esto, ese adormecimiento de no mirarnos a los ojos, a la cara con una persona con la que capaz que no nos vemos más o nos vemos un montón de veces o establecemos ese encuentro que es fortuito y es impresionante para ambos y no, vamos ahí como gente, como vacas al matadero, ¿no? Porque parecía siempre que vamos corriendo eso, ¿no? Hacia un cajón, nada más. Y con el tema este, bueno, hablando de cajón, de mujeres y todo esto, digo, en esta capital de Buenos Aires se ve, a pesar de que Cristina puso esa ley de los papelitos, de la prostitución, etcétera, que a veces ven más y se siguen sacando, hay un montón de mujeres y hombres que lo sacan, pero vuelven a ponerlo, no hay ningún problema. Y sacan porque y los vuelven a poner porque siguen llamando los hombres, ¿no? ¿Qué sé yo? Es muy fuerte eso, meterse en ese... Los papelitos y también se le ha prohibido a los periódicos publicar el rubro y lo disfrazaron y lo ponen de otra manera, pero se sigue haciendo. No respetan. O sea, es como el hecho de la ley echa la trampa, ¿no? Claro. Nos hablaba de una cuestión, esto que decías último, y yo pensaba mucho en la cuestión del respeto. Él hablaba de... Hernán hablaba también del tema del pago o no pago. No es una simple relación comercial como cualquier otra. Hay muchas cuestiones detrás. Y yo creo que tiene que ver mucho con el respeto. Mucho con el respeto, pero que viene de la educación. El trato por igual, desde la niñez. Es el trato de las personas. Y es el trato y cómo nos educan. No, hace poco leía en Chile, se están haciendo talleres de desprincensamiento. O sea, basta de educar a las niñas como si van a ser una princesa y se van a casar con un príncipe azul y ser millonarias porque esa mujer no existe, ¿no? Hola, madrina, me dio un castillo, quiero una carrera y un techo. Sí, la mujer ahora. Y hace poco también vi un video en Noruega, hablando y apuntando mucho, es una historia que ella le va hablando al padre desde antes que nazca. Entonces le va pidiendo que no solamente que le enseñe, sino que él ya cuando era chico no se hable como se habla en el gimnasio con los demás hombres, ni que a su hermano le enseñe lo mismo. Claro. Porque a ella después... El video termina que al final el mejor amigo, el padre, la viola cuando ella es grande. Bueno, es un video muy, muy lindo, pero volviendo a esto también, lo mismo. El problema de la violencia de género es mundial, más allá que acá tenemos nuestras cosas específicas. No es una cuestión de clase, no es una cuestión de dinero, de más o menos. Es una cuestión mental y de educación. Es una cuestión de que vivimos en sociedades patriarcales hace añares. Solo hubo una en el Micenas antigua, Grecia, antes del siglo V, segunda. Una historia, ¿no? Y bueno, entonces es por ahí, por el tema por ahí de la educación, quizás que tenga que haber más talleres de reflexión, que tenga que haber más espacio para esos lugares. Bueno, el otro día, acá, justo el lunes pasado, un programa dedicado, muy interesante, unas chicas que están haciendo un video, que lo llaman la primera casa, el cuerpo como la primera casa. Interesante. Y con un cambio de mentalidad brutal desde esto, ¿no? Desde las primeras caricias, los primeros... ¿Cómo te conectás con tu cuerpo o no? ¿Cómo te desconectás para siempre? Y bueno, creo que todo esto que estamos hablando se podría poner dentro del rubro cambios culturales profundos, porque me parece que todo lo que es violencia y trata, abuso, son raíces culturales que no las vas a cambiar de una generación a otra. Ni con una ley, ¿no? Ella decía, echa la ley y echa la trampa. Para mí es más, echa la ley y echa la cometa. No hay nada que impida una ley. Claro. O sea, sí, igual si no es cierto, no es por ley que se va a cambiar. No es por ley. Un cambio más profundo, como dice Roxana, seguro, sí. Así que, bienvenido, viste, acá nosotros pusimos en la publicidad para hoy como un montón de tips, viste, de todas las cosas que tenemos que cambiar, esto de las princesas o educar a los hombres en la violencia, en lo rudo, bueno, lo que vos señalabas, o sea, son muchas cosas que hacen a una sociedad que se comporta de una manera o se comporta de otra. Seguro. Hay que empezar, como decía uno, hay que empezar por no hacer hombres machistas y mujeres sometidas, ese tipo de consignas, que parecen sencillas, pero tocan todos los hogares. Tocan todos los hogares, sí. Vos juntás el plato de tu hermano y lavás vos los platos, sí, y tu hermano se va al cuarto a rascarse, no sé, a jugar a la PlayStation, no sé. Y sigue pasando, en el ejemplo más básico, más menor, sí, que hay gente que lo ve y dice, no, pero eso es lo normal, yo me crié así, esto está así, y está bien. Y está bien. ¿Por qué? ¿No? Seguir los mandatos. Exacto. Ahora no me puedo recordar en qué país de Europa, de estos nórdicos, que ellos como nunca han tenido problemas así de pobreza, y qué sé yo, siempre andan a las avanzadas. Dice, bueno, hicieron un jardín de infantes que entonces crearon una palabra, que no me acuerdo, pero que es ni nene ni nena, es gay o freno, no sé, como amigo neutral. Neutral. Entonces, algunos lo criticaban, ¿no? Diciendo, ay, pero qué teología estúpida separar el sexo. Y los chicos son chicos, en el jardín de infantes, y me parece genial fortalecer la igualdad desde tan pequeños. Después, cuando crezcan, se van a saber. Sí. ¿Hará falta una nueva glaciación y que desaparezcamos como especie? Lo veo jodido yo. Te está dando ganas, Norberto, te angustiaste. Antes de la glaciación desaparecemos. También. Sin tener que llegar a una glaciación de acá a mil años. No le doy mucha fe a la humanidad. Sin agua. Claro. Nadando en petróleo. Claro. Ni eso va a haber. Claro, tampoco. Pero digo, porque se me hace complicado. Vos decías la educación, ¿no? La casa, todo. Y es verdad, ese es un trabajo de hormiga y que viene, uno a uno viene funcionando. Hemos visto nuestras propias experiencias, ¿no? Pero siguen siendo más los malos, pareciera, ¿no? Y cuando hay un dicho que dice, cuando los malos son más, hasta Dios está con ellos. Complicado. Gravísimo. No es tanto si que sean malos, sino que se crean que eso es lo normal. También, claro. Que lo bueno, ¿no? Claro, y los que hacen algo diferente o están locos o son putos. Porque van por ese lado. Es reductible, no va a eso. Es como muy tremendo. Como decían, viste que en una época acá se decía, lo que pasa es que acá este país no vivió una guerra civil, haría falta una guerra civil para que todo se acomodara, ¿no? Acá el operador dice que le preguntan a los tucumanos si no tuviéramos una guerra civil. Claro, pero una más masiva quizás, ¿no? Esto. Pero en esta caso sería una guerra de sexos, quizás. Tampoco. No, tampoco. Pero bueno, estas ganas de salir con violencia, ¿no? Porque te violentan. Y es como que fomentan lo mismo en vos, es muy fuerte. Y uno lo canaliza, lo baja, lo sublima, qué sé yo, ¿viste? Te pones a pintar o a decir, bueno nosotros lo decimos, tenemos modos de expresarlo y de juntar gente, que también está bueno, esto de cómo seguir organizando, ¿no? Me acuerdo cuando empezó La Olla, que había muerto, había desaparecido a Julio López, nos empezamos a juntar en La Tribu, en el bar de La Tribu, un montón de gente y de grupos, así medio desamparados por el momento. Y dijimos, ¿cómo hacemos? ¿No? Y una de las cosas fue, bueno, funcionemos todo, porque los medios mentían, no solo Clarín, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto se difunda, para que sepamos, para que organizarnos y demás? Y como una de las consignas fue, bueno, seamos nuestros propios medios. Difundamos entre nosotros. No esperemos que nos digan lo que sucedió, lo que puede suceder, lo que va a ser, no. Sigamos incrementando ese poder que tenemos de ser difusores y medios de nuestras propias experiencias, de los grupos compañeros, de lo que sucede en el mundo, la visión crítica. Eso a partir de eso también sucedió, ¿no? Porque gracias a Internet, que es tan masivo, uno puede empezar también a buscar otras informaciones, ¿no? Y no confiar solo en lo que te dicen la tele o los diarios, ¿no? Y bueno, en Internet circulan muchas cuestiones de feminismo, de no machismo, de laburar con eso. Pero a veces en esas cuestiones se filtra algún comentario de mierda. Que vos decís, ¿dónde salió esta persona? Y de alguno. Claro, digamos, es un pelotudo, hay que ir a romperle la cabeza, ¿no? Hay que reaccionar con violencia. Claro. O el tema, bueno, el tema que lo hemos visto muchas veces, cuando le hinchan a un chorro, hay que matarlo, ¿no? Lo matan. ¿Y ahora qué es peor, que te haya afanado un celular o que vos lo mates? Digo, no se miden esas cuestiones, no salen... Digo, eso tiene que ver también con algo característico de las sociedades que viven en lugares pequeños, mucha gente, las broncas están ahí, por ahí en lugares más donde tengamos un poco más de sol, de aire, de campo, de tierra, se vive de otra manera, ¿no? Vos que viajaste también, Hernán, en otros lugares. Hay situaciones que se reproducen diariamente, ¿no? O sea, en todas partes hay hombres machistas, golpeadores, sí. Eso no depende ni de una clase social, ni de un grupo étnico, sino es más una cuestión que se ha expandido, que continúa expandiéndose, ¿no? Que no está estancada, no es algo que parece que va a cambiar el paradigma del macho. No es el macho argentino el que le golpea a las mujeres, sino es una idea que nos han introducido hace, parece, miles de años, que nos han llevado, nos han naturalizado eso, como nos han naturalizado, no sé, pagar por tantas cosas y parece que estuviera bien, ¿no? Muy difícil, o sea, durante gran parte de la historia nadie criticó pegarle a una mujer ni lo vio como algo malo, incluso. Claro. Se vieron como cosas peores robar que pegarle a una mujer, incluso. Y porque siempre también se decía esto como los cavernícolas, ¿no? Un palo y a la bolsa, ¿no? Como decir, bueno, así se conseguían. ¿Será verdad que era así? No sé. Hay un... Voy a contar una historia. A ver. Bueno, dale. Es de un libro que no leí, encima. ¿Encima? Claro. ¿Te criticó para que diga? No, pero porque es la verdad. Nadie se había dado cuenta. No lo leí. Se llama Memorias de un primate. Es un neurocientífico que a través de la neurociencia estaba investigando el tema de violencia. Entonces, en un momento, primero para apartarse de su investigación, porque no estaba llegando a nada, empezó a viajar y se fue al África a investigar el comportamiento de los babuinos, que son de los monos el más violento de todos, o sea, donde la jerarquía es la más marcada. Y el chabón se encontró con un grupo de babuinos que el macho alfa, que es el primero que come, porque es el más poronga, hubo un problema de alimentación y terminó envenenado. Entonces el segundo macho alfa también terminó envenenado. Y terminaron haciendo un grupo, bueno, no se puede hablar de sociedad, pero armaron un grupo con relaciones horizontales. Él volvió a su trabajo de investigación y después de mucho tiempo volvió a ver qué había pasado con ese grupo. Y alrededor de ese grupo había ya tres grupos que tenían este tipo de relaciones horizontales, habían abandonado la violencia, criaban a los monos en tribu, era como medio loco. No lo leí, no sé si es verdad lo que estoy diciendo, pero es el trascendido de los que leyeron ese libro que me llegó. Así que ese cambio cultural por ahí va por ese lado, o sea, cortémosla con la jerarquía, o sea, cortémosla con que hay algunos que son superiores que otros. Y volvemos a lo de la munda, la primera munda, de nada, planteémonos como principio que somos iguales, desde el vamos. Está bien. ¿Sabés que eso que vos contaste, no, tampoco sé si será así, ¿no? Pero tiene mucha similitud con un poco lo que es el mito fundante de la sociedad, que es el asesinato del padre. O sea, en base al asesinato del padre, porque había tanta competencia, el tipo era tan autoritario, digamos, tan amo, que se junta la horda primitiva y lo matan. Y a partir de ahí nace el pacto social. Es como que dijeron, bueno, hicimos eso, pero ahora tenemos culpa y qué sé yo, y bueno. Y tiene cierta similitud, ¿no? Haber matado a los dos primeros. O sea, ni siquiera se juntaron para matarlo, fue algo natural, que se eliminaron por ser el primero en comer, por ser violento. Y esa disminución de la violencia, la verdad que es tremendo. Lo busqué el libro, existe el libro, pero no está disponible para bajar por internet y sale 500 pesos. O sea que no lo voy a leer tampoco. Hasta que no aparezca online no lo voy a leer. Bueno, veremos. Alguien lo puede comprar por ahí. Yo lo que quería era contestarle un poco a Norberto, que en un momento me pareció que te me estabas deprimiendo mucho con este tema. Cada vez más para abajo, más para abajo. Bueno, no, porque quiero hacer una pequeña lectura de temas de violencia, que yo en su momento coordiné muchos años un espacio en los hospitales con un equipo contra las temáticas de violencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí leí mucho. Y vos sabés que te quería hacer este señalamiento. En realidad, el tema es que no estamos pudiendo enfocar bien o encarar bien ningún tema que tenga que ver con la violencia. Por eso me gustó tu título de hoy. Ni una menos no hay. Al contrario, cada vez hay más, ¿viste? Muertes y asesinatos. No nos engañemos. Entonces, el tema es que al no poder enfocar una sola medida que nos conforme como grupo militante, como profesionales, como lo que sea, pareciera que la escena violenta cobra protagonismo y invade todo. Creo que alguno de ustedes lo dijo cuando empezó el programa, o sea, quizás mataron a estas dos chicas, pero contra 2 millones de flacos que están viajando por toda Latinoamérica, pero estas dos chicas impactan de manera que tapa una cotidianeidad que no es tan violenta. Alguien había dicho algo así. Entonces, voy tratando de sintetizar. En realidad, todos los estudios sociológicos y filosóficos actuales lo que dan, lo sabemos todos porque es tema de los bares, de todos lados, es, entre comillas, la muerte del padre. O sea, el padre autoritario ya no existe. El padre autoritario que antes vos le tenías miedo, no existe. Justamente los fachos se lamentan de que se perdió esa autoridad. Y eso, en psicoanálisis, tiene un nombre que es el otro que no existe, el otro con mayúscula, el otro que no existe. Hoy estamos en tiempos del otro que no existe. O sea, no hay autoridad, no creemos en eso, las familias son más horizontales. Entonces, ¿qué pasa? Frente a cada cambio revolucionario que produce una sociedad, es evidente que va a haber una contrarrevolución, va a haber resistencia al cambio y resistencias activas. Entonces, esto que aparece como violencia es una respuesta a la bronca que tienen todos los machistas, todos los patriarcales, toda la cultura bien organizada, la antigua, tienen tanta bronca que pegan al sistema. Pero bueno, esto nosotros en los congresos, así, siempre se habla de que hoy en día la figura del padre ya cayó, en el buen sentido cayó. Estamos casi todos contentos de que haya caído, porque genera sociedades más democráticas. Y esto que nosotros vemos, que son 10 casos de femicidio, son la respuesta autoritaria al cambio. Entonces, si nosotros lográramos, no te digo ya desde los medios, eso es mucho pedir, pero por lo menos como grupos militantes, como familia, como lo que sea, tomar la sartén por el mango por algún lado, bueno, ahí empezás a poner las cosas de nuevo en su lugar. Pero, bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato, no? Ahí, ¿quién le pone el cascabel a los violentos y a todo este sistema? Son casi las 7:15, vamos a un par de temas. Vamos a escuchar 34 puñaladas de Edmundo Rivero y Si te agarro con otro temato de Cacho Castaña. No, es mentira, es mentira. Lo dijo para joderme. Sí, qué grande ser mujer de Ariana Puello y La niña de Lila Downs. Don Diri, don, don, Dari. Aquí con Ari, montando Harry. Qué grande ser mujer, Gary. Que sí, mujer, soy mujer, sé mujer, ser mujer es amor, amar es ofrecer, amar es dar la vida a una persona, amar es proteger, amar es defender a muerte tu zona, son las reglas, llorando no se arregla nada, es así, no merecerá la pena. Tus penas máximas serán tus máximas penas, nena. Dos en uno suenan, así. En primera persona, París es Acena, Ariana es a Gerona, divina de Noé Amazona. Desde Vallecas entrena en escena. Fuera de serie sería, en serio. En Dolby Surround en estéreo, oro y plata, negrata, entona. Llevo un as en la manga y otro en el tanga. No me vengan, no soy batanga, no se entretengan, tenga. No se anden por las ramas, hoy se estrenan, no unas más. Este póker de damas, la mis y la más. ¿Quién da más? Yo siempre quiero más. No quiero ser más que las demás, pero quiero mucho más, mucho, mucho más. Por supuesto, molesto, a ver qué es esto. Ah, el gusto es mío, que no es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don, que grande ser mujer. Ariana, pues, condeno, ¿cómo lo ves? O no, vamos a ver. Ten cuidado con lo que dices. Hace tiempo que curé mis cicatrices. Se hicieron fuertes todas mis raíces. No pudieron conmigo las lombrices. Barrí, fregué, limpié hasta que me cansé. Me dije esto no puede ser. El mundo entero me lo puede comer. No pienso ceder, no me vais a joder. Porque soy una mujer autosuficiente. Me defiendo con uñas y dientes. Si hace falta nado contra corriente. No me importa lo que diga la gente. A mí que me respeten, si no mal rollete. Ridículo machista de mi lado vete. Dos en uno contigo a machete. Aquí tienes tu billete, premio. Ay, el gusto es mío, que no es. Es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues. Es un placer. Nadie nos quita este don, que grande ser mujer. Ay, el gusto es mío, que no es. Es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues. Es un placer. Nadie nos quita este don, que grande ser mujer. A mí me llamas por mi nombre, hombre. No me mires por encima del hombro. Suspendido ya septiembre. Hombre, olvídate de mi timbre, no te acostumbres. Lárgate de aquí, pilla el saque. Hombre, bye bye como KK. Mi culo huele a mi yaque. No quiero chulos, busco un jeque. Estás en jaque, ridículo. Encoge tus testículos, que grande es ser mujer, gran título. Hay una razón para no patearte el culo, zorra. A las tías como tú, yo les doy camorra. Toma, fuera silicona. A que vuelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no es. Qué grande es ser mujer. Ser mujer. Ah, el gusto es mío, que no es. Es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues. Es un placer. Nadie nos quita este don, que grande es ser mujer. Ah, el gusto es mío, que no es. Es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues. Es un placer. Nadie nos quita este don, que grande es ser mujer. ¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, Kerandí 4290, cuarto piso a la izquierda. Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse. En el espejo se va notando. Su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso. Todos los días, todas las horas. En esa espuma de sus tristezas. Uñas y carne, sudor y fuerzas. Todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. ¡Ay, melena negra!

que es de un padre, es en Turquía aparentemente, o en Arabia, me parece que es turco, que el padre, esta es la hija, la mujer de una pareja, o sea, una familia, y el padre de la mujer, una mujer joven. Entonces el padre le pide perdón por todos los hombres, una cosa así, por todo lo que los hombres hicieron, que no ayudan en la casa, que la vea la hija que llega de trabajar y se pone a limpiar, a cocinar, a jugar con el hijo, a acomodar, etcétera, etcétera, mientras el marido lo vemos ahí mirando la tele. Y el chabón dice con buena conciencia de que eso fue lo que le enseñaron. Que él mismo nunca ayudó en la casa. Claro, exactamente. Y entonces, bueno, para hacerlo cortito, él se pone a ayudar. Se toma conciencia de sí mismo y se pone a hacer. La lástima que el video es propaganda de un elemento de limpieza. Sí, pero más allá de eso, el mensaje estaba bueno. Y lo más loco de todo esto fueron los comentarios. Ah, eso no. Entonces, porque yo sabía, estas cosas siempre traen polémica. Un compañero de Facebook, se llama Pedro, él siempre rescata, él es albañil, está en la costa, y siempre habla, son cosas de la burguesía o de la, qué sé yo, nosotros los pueblos, no sé, la clase trabajadora, por ejemplo, una vez posteé algo de una preparación con almendras, recara, loco, no podemos comprarla, si compras un kilo de carne es mucho más cara, no me jodas con eso. Entonces viene y bardea con estas cosas, ¿no? Entonces él dice, una taradez, como muchas cosas de esa clase media o pequeña burguesía alta, ningún obrero cuyo sueldo nunca alcanza no ayuda. O sea, dice que cualquier obrero no ayuda. Es cierto, pero si dispone de una tan sola hora, levanta paredes o revoca su casita, los sábados y domingos lo mismo, y no aprende a cocinar como yo nunca aprendí. Está dando por hecho y está cerrando las puertas para decir que como él no lo hizo y él es un ejemplo, nadie lo hace. Eso es mentira. O sea, un montón de gente laburadora se pone las pilas y ayuda, porque en algo podemos decir que creció la conciencia en general, compañeros de diferentes organizaciones, por más que sean de la clase trabajadora, que no tengan estudio de nada, cuando se enfrentan cara a cara con este problema, muchos toman conciencia. O con los hijos, ¿no? En otra época los hijos tenían propiedad exclusiva de la madre para cambiarlo, limpiarlo, llevarlo, y hoy vemos cantidad infernal de padres haciendo eso. En general son por ahí de clase media, por ahí hay una educación ahí que está más permeable para las personas de clase media, pero no es cerrado para la clase trabajadora. No, igual las mujeres también están en la clase trabajadora. Y después de trabajar, no sé si levantando paredes, pero haciendo otras cosas, después tiene que hacer todo ese laburo en la casa. Totalmente. Y si no la ayudás, lo tiene que hacer sola. Es cualquiera. Totalmente. Marcos le contestó, ¿no? Porque Marcos fue puso enseguida muy buena y después le contestó a Pedro, le dice, qué lástima que me dices así, Pedro. Yo sé revocar, cocinar, lavar y muchas cosas más. Planchar no. Parece una costumbre burguesa y de mierda. Y cara. Se trata del sexismo de la publicidad. No hay funciones para hombres y para mujeres. El viernes 11 hay un conversatorio, lo invito al conversatorio. Muy bien. Si le gusta, lo charlamos. Y Pedro vuelve a contestar. No aprendí, no porque no me gustaba. Nunca dispuse de tiempo. Fui pobre, obrero y así vivo, pero honrado. Feliz de haber actuado correctamente y cometiendo errores como todo. Hice la casa donde mi compa cocinaba y cocina. Sin esa casa no hay nada correcto, amigo. Por eso no comparto esto. Un asco. ¿Qué ibas a decir? No, nada, que no va a tener tiempo de ir al conversatorio tampoco, porque trabaja tanto. Se ya ve. Está viejo, debe estar jubilado, pero no importa, más allá de eso... Un poquito de tiempo para facebookear tiene. Claro, aparte bardea, pero es como... Yo lo noto como un viejo cabrón, ¿viste? Sí. A veces se ablanda. No tanto, porque a veces se ablanda y habla de cosas copadas, pero en algunas cosas patina un poco. ¿Lo conoces en persona? No, lo conozco a través de hablar por Facebook. Claro, por ahí tiene 20 años y te está jodiendo. No, vi las fotos, no, aparte es de la costa, compañeros tenemos allá que... No. Dice, de nuevo le vuelve a decir a Marcos, ¿no? Mirá, loco, el obrero es obrero y nunca le alcanzó la mierda de sueldo que pagan esas clases medias y patroncitos. Así que el patrón y a las manos de obra, amigo, si es que sabés que es un pastón, cualquier obrero que lo hace es un buen padre, aunque no cocine y solo le salga un asado. Ni en pedo voy, enseguida. Remata como ni en pedo voy al conversatorio. siempre bardea así. Bueno, después hubo otras comentarios más, ¿no? El compañero Adrián, por ejemplo, Adrián Sertanejo, dice que él que critica a la, al mensaje, ¿no? Que dice, te pido disculpas por todos los hombres. No, mi viejo, hágase cargo de su realidad. No es la realidad de todos los hombres, es la suya. Parece que cuando estos tipos empiezan a abrir, apenas la mitad de un ojo, se creen que todos estábamos en su misma situación. Siento que es una forma de eludir su responsabilidad personal, refugiándose en una supuesta homogeneidad de género. No es la primera vez que lo escucho. Bueno, puede andar también eso. Se acepta esa crítica también. ¿Vos qué decís? Nada. Ah, pensé que era algo. ¿Cómo lo ven ustedes, mujeres? Chan. No, igual es polémico, tampoco es para... Hay mucha diversidad de pensamiento, está complicado, pero bueno. Quizás puede ser que sea una lástima que sea una publicidad, pero a veces puede salir, viste, como el tiro por la culata, por ahí sirve, viste, para que si llega y ayuda. Totalmente, por algo le hicieron. Un pensamiento a una persona, ¿no? Pero es evidente que está creciendo la igualdad. Está bueno. ¿No? Eso rescato, eso. Y si sirve para vender, todo vale. Si vende algo bueno, vale. ¿No? Porque la publicidad tiene otros fines, pero tiene el fin de vender, pero o sea, lo hace con un criterio bueno, está bueno, ¿no? Si ayuda a despertar. Aparece Mr. Músculo en la cocina que le da las cosas a la mujer para que limpie. Ah, aparece ahí. Ah. Es el producto, no es el hombre limpiando. Después para cerrar les quiero leer una compañera que tiene un comentario también. Bueno. Que dice, es una publicidad, cierto, pero ahí se remarca lo que se ve en todas las clases obreras. Chabones que creen que porque salen a trabajar es el deber supremo de la mujer hacerse cargo de la casa. Bueno, las cosas empeoraron porque ese sueldo miserable que ninguno de sus obreros pone huevo para luchar y cambiarlo y luchar junto a sus hermanos de clase, ese sueldo miserable obliga a las mujeres a tener que generar dinero extra. O sea, que además de ocuparse de la casa y los hijos, trabajo históricamente no retribuido, porque es nuestro deber, entre comillas. Tenemos que inventar cosas para ganar un mango más para llegar a fin de mes. Aquí hablamos de prácticas feas y respetuosas. Todas las mujeres que tienen familia se ocupan de la casa como mandato social. Hay pocos chabones que se cuestionan eso. Ah, claro, sale a trabajar, uy, qué mérito. Así continúan perpetuando con los niños, que los niños copien esas prácticas, se llaman machistas porque limitan a sus parejas, madres, hermanas. Revisen las casas de todos sus conocidos. En todas las casas siempre se espera la mano de mujer y las niñas. Y los chabones sentados conversando, haciendo cosas de hombres, sáquense las vendas. El post era por eso, no por el producto en venta. Está bien, estoy de acuerdo. Sí. Pero bueno, acá cuestionamos también un tema que también está instalado, que es el tema de las clases sociales, ¿no? Porque esto que decíamos antes, hay más posibilidades para la clase educada, entre comillas, la que aprendió a leer un discurso, a escuchar, ¿no? A abrir los ojos. O por ahí lo que siempre se dice, de que yo me acuerdo de la militancia, que los chabones laburan todo el día, no tienen ganas de leer un libro ni de ponerse a discutir y prefieren meterse a Tinelli y ahí tomarse un vino, un whisky y cagar la pala a la mujer o violarla si no tiene ganas. Ponele como naturalizando también una situación que sabemos que no es tan natural, ¿no? Hay criterios, yo conozco, bueno, gente de clase obrera que no puede ser la excepción, ¿no? En un punto, no sé, lo clasista pasa por otro lado también, ¿no? Hoy hablábamos más temprano del tema del patriarcado y otras sociedades que se movieron de otra manera, lo que hablábamos en una época con la vieja Europa, ¿no? ¿Cómo se organizaban esas sociedades que hoy no tenemos nada más que algunos datos arqueológicos? Y que por ende de ahí podemos suponer o vislumbrar algunas cuestiones. No había guerras, todo se repartía entre todas la ciudad. Y eso, nosotros decíamos, ¿no? Bueno, cuando llegó el tema del patriarcado, anuló todo eso. Y llegó casi junto con el capitalismo, todo era ganar, todo es mercancía. Y se perpetuó para siempre, o hasta ahora. Y con las religiones. Y con las religiones, por supuesto, que las religiones vinieron bajo el manto de la religión, ¿no? ¿Cómo? Bajo el manto, digo. Totalmente. De la religión, sí. Y bueno. También la sociedad no se plantea el hecho de que mucho de la violencia la generan los hombres, principalmente. ¿No? Por ejemplo, en Turquía, que ahora hablan y me acordé que me lo habían comentado en México un turco, me pareció muy interesante. Se suspende el partido de fútbol. Y suspenden a las hinchadas para que no vayan al siguiente partido. No suspenden a todos, mujeres y niños pueden ir a los estadios. ¿Cuándo en la Argentina vimos que haya barra bravas mujeres o generen violencia en los estadios las mujeres? Nunca, es una cuestión de los hombres. Si permitirían esta situación, dejarían a la vista la violencia machista abierta que existe. Tal vez es una forma de taparnos también los ojos estas situaciones, que estarían muy buenos llevarlas a la práctica, porque, o sea, por ejemplo, Boca hace unos días jugó sin hinchadas por lo que hizo un hombre que le tiró gas pimienta a los jugadores de fútbol. Uh-huh. Y por eso no pueden... Bueno, suspendan, no entran los hombres, el partido se puede jugar tranquilamente con montones de niños y montones de mujeres que quieren ir al estadio, que quieren alentar a su equipo y que no van a estar pensando en la violencia ni en generar problemas. Yo creo que... Y sería un muy buen ejemplo para gran parte de la sociedad argentina, por ejemplo, que estamos acostumbrados a naturalizar la violencia por todos lados, de hombres y de mujeres, como si fuera algo normal, que la violencia viene muchas veces de los hombres. Uh-huh. Sí. Por eso no va a pasar. Sí, porque ya la idea está... Lo que pasa es que a su vez, hace el ejercicio, vos que tenés hijos chicos, de ir a una librería y ver lo que se vende para chicos. ¿En serio que es una incitación a la violencia? O sea, es una cuestión de género que te la enchufan. Escúchame, dinosaurios, todo lo que tiene que ver con espadas, es impresionante. No hay una cosa relacionada con el afecto, con... ¿entendés? Y viceversa, las chicas completamente anuladas en su capacidad de tener fuerza, de decidir, unas imbéciles. Entonces, realmente creo que para cortar este circuito estamos bien ubicados de decir, bueno, conversemos sobre estos temas, porque si vos a un chiquito de 5 lo preparás solamente para que tenga espada, tenga armas, tenga, bueno, te sale así. ¿Se cree que es eso? Sí, hablando de eso, vamos a aprovechar para meter el bocadillo para no olvidarnos también. A ver. Hablando de lo que hacemos, cómo hacemos para organizarnos. Sí. Este viernes nosotros tenemos el conversatorio, ¿no? Como vamos por el tercer, cuarto año, no me acuerdo ahora. De un espacio que creamos para poder conversar sobre estos temas, ¿no? Y reflexionar, ¿no? Escucharnos. Y este viernes vamos a hablar de nuevo de lo que hablamos el mes pasado, que es micromachismos en la vida cotidiana y cómo influyen también las organizaciones sociales, militantes, etcétera, estas micromachismos que no pasan desapercibidos. Pero le agregamos, a pedido de una mamá, la cuestión del etarismo o del, ¿cómo había dicho la U? Adultocentrismo, claro. Como que en esta sociedad el hombre varón, adulto, es el que tiene la palabra cantante y tiene la razón. Las mujeres pasan para otro lado, pero a la vez a veces se juntan madres y padres o hombres y mujeres para desprestigiar lo que dicen los chicos, las chicas. No tienen en realidad, los boludean, les hacen hablar cualquier cosa y no los escuchan. Y no los escuchamos como sociedad, digo, ¿no? Individualmente tenemos experiencias diferentes, hemos vivido cuestiones, por suerte, algunos dicen gracias a Dios. Yo digo por suerte, o no sé por qué, pero bueno, ponele por destino, por experiencia, por transitar otros caminos, por encuentros. La cuestión de facilitar a nuestros hijos la toma de decisiones, no sé si correctas, pero sí la libertad, la elección. El tema también de los hombres, que siempre hay una cuestión de la mujer y el embarazo, pero vemos a muchos hombres, yo me incluyo, hablándole a la panza, a un ser que estaba ahí adentro, leyéndole algo como si fuera algo, viste, totalmente ajeno a una crianza o a una cuestión, y gracias a eso también viendo, bueno, hoy alguien habla también en algunos lugares de la tiranía de los hijos, ¿no? Que en una época era la tiranía de los padres, sí, la autoridad, y hoy son los hijos, sí. Tampoco es masivo, ¿no? Tampoco es una cuestión general. Pero los hijos hemos aprendido a escucharlos y demás, y muchas veces se van de mambo. Pero bueno, ahí está la cuestión de resolverlo debatiendo, ¿no? Charlando, haciendo una asamblea si fuera necesario si es que hay una familia o, bueno, individualmente también. Sí, visibilizándolo. Visibilizándolo. Porque esa todo. Pasa más solapado todavía. Tal cual. Bueno, así que este viernes invitamos a quienes quieran venir, hombres, mujeres, animales, si quieren venir también. Tenemos la China ahí que anda por ahí. Los hombres somos animales. También, es verdad, somos animales. Y ya por ahora, los únicos que tenemos lenguaje verbal, ¿no? Bueno, no importa. Está bien, es discutible. Los que nos creemos. Claro, las reyes de la creación. A que vengan a charlar, a discutir, a poner en tela de juicio todo esto que fuimos aprendiendo a través de los años, en las escuelas, en las familias, sobre nuestras conductas y sobre estas generaciones nuevas, ¿no? Que si nos ponemos, si nos relajamos un poquito, aprendemos un montón también, ¿no? Ustedes bien, yo veo siempre que postean cosas de las chicas y son cosas de locos, ¿no? Porque vos decís, bueno, da para hacer un libro de fotos y de texto, ¿no? Para aprender. Y no cualquiera se detiene a ver eso, ¿no? Como que por algún motivo nosotros aprendimos eso. No, lo hacen todo el tiempo. Claro. Son insoportables, lo hacen todo el tiempo. Claro, claro. Y bueno, está bien. Así que bueno, invitamos. Esto se va a hacer a las 20:30 aproximadamente. De 20 a 20:30 empezamos. En el Centro Cultural La Ronda, en Caballito. Méndez de Andes 614. Es libre, gratis, laico, ¿no? Anticapitalista, antimachista. ¿Vos sabés que eso que vos dijiste de adultocentrismo, cómo dijiste? Tiene su correlato muy interesante en la sexualidad, porque también hay un efecto de que la única sexualidad que existe es la de la pareja de esa familia, ¿no? Entonces, como si fuera lo único válido, cuando en realidad, desde una mirada más moderna, todos desde que nacen tienen sexualidad. Entonces, también eso hay que descentrar, que los chicos también en sus habitaciones pueden tener su sexualidad y hay que ir siguiéndola o respetándola. Es lindo ese tema de descentrar la autoridad, digamos, de los adultos. Ahora, nadie dijo que los cambios son prolijitos. Obviamente te vas al otro extremo y me acordaba lo que decíamos acá hace unos programas de se hace camino al andar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, porque bueno, uno plantea un camino y en ese camino obviamente hay momentos que los chicos se vuelven un poco tiranos. Estamos en esa época, hace mucho ya, que a mí me llama la atención, digo, ¿cómo mandan los chicos ahora? Y los padres todos suaves, ¿viste? Dóciles. Pero bueno, después tenés que volver a encauzar eso. Sí, respecto a la sexualidad también sigue habiendo todavía la represión, ¿no? Esto de los padres, ¿no? No te toques. Sí, por eso. Es toda una cultura que hay que ir cambiando poco a poco. Sí, seguro, la masturbación en las nenas, es muy frecuente todo esto y uno también tiene que ir cambiando la cabeza para tolerarlo. No, sí, es eso, es bancársela y nada más. Sí, en serio. Es bancársela. Sí. Y ahí te salen chicos distintos, ojalá, más sanos. Ojalá. Sí. Después me contás, cuando crezca. Bueno, vamos a escuchar la milonga dedicada a Barreda de Fontova. No, vamos a escuchar Odio a los machistas de Protestango. Ah, mira. Desgraciadamente, el maltrato a la mujer todavía es hoy en nuestra sociedad una lacra. Empezó a maltratarme, en otro caso. Comenzó a maltratarme. Él empezó a maltratar a mi hija. Amenazas brutales a todo momento. Amenazas brutales. No sigas dormida, no entregues más tu vida. Despiértate, mujer. Abre los ojos, ¿o acaso no lo ves? Levántate, mujer.

Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Últimos 10 minutos de programa. ¿Lo dejé? Se nos va el programa 190. Bueno, antes de olvidarnos, así que después de este programa viene un pequeño huequito que habrá spot, publicitarios, o música. No sé qué, música. Y después viene el brote. Ah, bueno, entonces dejo un par de temas más de mujeres que van a quedar colgados. Muy bien. Y el Facho Bigotón también, porque lo ponemos todos los programas, no podía faltar. Es verdad. ¿Ese está en YouTube? No. No sé, vos decís, sí. ¿Viralizarlo? Sí. Bueno, sí. Me dedico. Bueno, vamos al último bloque, el último momentito. Sueli, ¿te quedó algo así que quieras contarnos, decirnos, reflexionar, invitar? Sí, mañana estemos todas, es importante y... No, volvemos a decir eso, ¿a qué hora dijiste? A las 18 horas en Congreso y... Es importante que estemos todas y además que estemos juntas y que empecemos a pensar que hoy es la vecina, mañana es tu hermana, mañana sos vos. Le pasa a cualquiera, le pasa en cualquier lado, a cualquier hora, se vista como se vista. Todas podemos, somos Franco, ¿no? Y bueno, aparte es hermoso al final encontrarse en la calle y mirarse y sonreírse y decir acá estamos juntas. Y ¿no está restringido a los hombres? No, absolutamente. De hecho vienen un montón de amigos y... Somos todos, la sociedad la hacemos juntos, hombres y mujeres, y bueno, y aparte ellos no todos piensan igual tampoco, así que claro. Están más cariñosos que nunca también. Tendrán miedo de ser víctima, no, bueno, eso, y las espero mañana a todas, nos vemos y gracias por esta invitación y esta posibilidad, que fue un encanto, y está buenísimo. Bueno, vamos a seguir reflexionando, sigamos en otros momentos. Me encanta la idea. Compartiendo. Estaba pensando, ¿la Casa del Encuentro sigue convocando para esta actividad? Desconozco. No vi nada. Ahora que... ¿Cómo se llama esta chica? No, me va a salir. Fabiana. Es una funcionaria del gobierno macrista. Sí, ahí la vi en una foto abrazada a la Bullrich. Mira. Y bueno. Qué dolor. Sí, las compañeras decían que, bueno, mientras haga cosas, no había problema con quien se junte, ¿no? Pero bueno, uno sabe que a veces uno se contamina también abrazándose a personas que tienen ciertas enfermedades mentales. No, pero vos podés hacer muchas cosas, pero también, sin decir nada, avalás un protocolo de seguridad, avalás que... Ese es un problema. Que valen a los pibes de una murga, avalás un montón de cosas. Salvo que saltes con todo a decir algo. No, que no he escuchado. No ha pasado todavía, no sé. Claro, la Casa de Encuentro, ¿conocés? No. Es una asociación civil que hace años viene laburando con el tema de trata. Las mujeres ayudando en muchas cuestiones psicológicas y legales. Sí, y dándole vivienda. Dándole vivienda, ayudando a personas en situación de prostitución. Uh-huh. Fueron las primeras que empezaron los tres, me acuerdo que eran los 3 de marzo. Todos los tres de marzo. No, todos los 3 de cada mes. Todos los 3 de cada mes, es verdad, pero el 3 de marzo era como más fuerte, porque claro. Se acercaba el Día de la Mujer. Uh-huh. Y hemos estado algunos compartiendo, nosotros incluso hemos ido agarrando el micrófono ahí ante un centenar de mujeres que nos miraban con cara rara, pero estaba bueno. Uh-huh. ¿Fabiana qué? Túñez. Que es la vicepresidenta de la Casa del Encuentro. Compañeras copadas, la presidenta también, Ada Rico. Uh-huh. En ese momento con una claridad ideológica importante. Totalmente, y bien críticas. No voy a hacer cosas que suceda como con Félix Díaz. ¿Ahora qué pasó con Félix Díaz? Salió a criticarlo a Macri. ¿Sí? Sí, ah, bien, bien, muy bien. Dice que es la continuidad del el modelo. Bien. ¿No será pescado podrido eso, no? No, está puesta. Mira, porque lo vimos, por lo menos algunos medios publicaron fotos de él en el acto del otro día, de cuando se abrieron las sesiones del Congreso. Ah, mirá, no lo vi. Entonces decían, vieron acá, Félix Díaz de nuevo, acá haciendo migas con el enemigo, qué sé yo. Bueno. Fue a ver al Papa, puede ver a cualquier otro enemigo tranquilamente. Es verdad, eso. ¿Y le sonrió al Papa? Sí, claro. Se dieron la mano, todo. Eso es muy loco, ¿no? Ese tiempo, ¿no? Que olvidan todo lo que la Iglesia hizo en contra de los pueblos originarios. O no se olvidan. No, no sé. Lo que decía Félix es que bueno, no importa si puede ayudar, porque él lo que quiere es eso. Que lo ayuden. No importa la historia de la institución a la que perteneces. Son formas de verlo. Bueno, eso es hilar muy fino, tenés razón. Y bueno, y no olvidemos entonces también a estas dos chicas y a tantas que van a empezar a aparecer, hagámoslas visibles también. Porque muchas veces un montón de chicas desaparecen, todo, si no es por Facebook que se comparte y uh-huh. Algunos se pone la pila y dice, bueno, me compartamos, pasan desapercibidas. Y en muchos barrios del conurbano, que lo sabemos, muchas madres o están solas o tienen muchos hijos y no llegan a tener la pila suficiente o los contactos como para organizar una marcha, o van a la comisaría y las bardean, uh-huh. Dice quédate quieta porque si no te desapareces vos también. Esto sigue sucediendo. A pesar de que hay más conciencia y más gente en los barrios haciendo cosas, cada vez que hay una posibilidad de que el poder se meta en eso, la cagan, ¿no? Es complicado. Claro, además en el barrio está el puntero político, así que no, claro. No es que tampoco tenés tanta libertad, ¿eh? O, claro, totalmente. O estás del lado de o si no, chao, no podés. Pero bueno, hoy hay, no sé hasta qué punto, por ahí aliándose con algún puntero político del Frente para la Victoria, que era su oposición, por ahí se llegan a dar un poco más de manija. Pero no lo sé, a mí me suena mal todavía eso. Por ejemplo, con el tema de la marcha del 24, que también está próxima, que querían hacer una marcha unificada, y que se armó un gran bardo con eso, ¿no? Porque la idea de hacerlo unificada fue hace muchos años, pero después se vio que no se podía. Y hoy el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia la hace separada porque no quiere transar con todos aquellos que aplicaron tantas cuestiones en desacuerdo con el pueblo, ¿no? Con la gente, desde leyes que protegen a los empresarios, desde la mega minería, desde la represión de Proyecto X, la ley antiterrorista, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy muchos militantes que ahora salen a las calles diciendo estemos todos, no dicen nada de todo eso. Algunos dicen, no, sí, somos críticos, hay cosas que no se hicieron bien, pero bueno, ahora vuelve Cristina de nuevo entre unos años y le va a hacer bien. Es mujer, es feminista. Muy bien. Como muchacho. Bueno, ¿qué nos falta? Bien, nos estamos yendo. Me despido con una poesía, pero quería decir. No, que no me preguntaste a mí si me quedó algo en el tintero. Ah, y la pregunta Zumbi. No, primero la pregunta a la compañera. No, me quedó algo en el tintero, pero por supuesto para desarrollar otra vez, que era, ¿se acuerdan cuando hablamos de qué tendría que cambiar en la militancia? Quizás hay cosas que tenemos que empezar a pensar distinto. Bueno, yo hace un tiempito me picaron algunas ideas al respecto, y para decirlo brevemente, tiene que ver con el lugar de la militancia en el cuidado de la gente que está en riesgo y la peligrosidad, porque todo, que nosotros tengamos razón en todo y tengamos derecho en todo, no quita que cuando te acercás a temas de violencia se está hablando de riesgo y de peligrosidad. Y creo que lo único que podemos salvar esta situación es del campo de la militancia. Así que bueno, lo dejo picando. ¿Qué tal? Eso. Sí. Sigamos picando cosas. Ahora la pregunta acá a la compañera. Vamos a hacer la pregunta a la compañera, a nuestra invitada, que no sabía que le íbamos a preguntar. No. Es una pregunta sexual. ¿Cuántas veces? No. No. No te vamos a poner un brete. Es una de las preguntas zumbí. Nosotros la decimos así, ¿no? Porque es la pregunta del programa. Es una pregunta doble, si se quiere. Y versa así. ¿Crees en la revolución o las revoluciones? Y si considerás que tu actividad militante, social, de actividad, así, política, social, contribuye la a fotografía, revolución o revoluciones. Claro, lo que hace. Qué pregunta importante. Sí, creo en la revolución y creo que desde el pensamiento puedo aportar, o al menos en este momento es un buen momento para escuchar mucho, porque hay muchos cambios rondando, que no nos roben esa palabra aparte. Y más desde la actividad artística, ¿no? Porque el artista tiene ese poder de de poner ahí frente a la sociedad las cosas, inquietarla y pinchar y despertar algo. Y bueno, creo que es esa actividad. Y así que bueno, esto. Ok, muy bien. Bueno. Muchas gracias, Eli. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, sí. Seguimos en otro momento. Y nosotros continuamos el lunes. Sí. ¿No? Si no hay feriados. No hay feriados. Ok. Nos vamos con la poesía. Dale. Sí, dale. Se llama Penas Encimadas, de Carmen Soler, pero la compartieron como, ya te digo, poesía de la mitad del cielo. Mirá, qué bueno. Voy a decirlo de entrada, para el que quiere entender. Son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Trabaja toda la vida apenas para comer. Tiene las penas del pobre y más las de ser mujer. La rica tiene derechos, la pobre tiene el deber. Ya es mucho sufrir por pobre y encima por ser mujer. Está tan desamparada y es madre y padre a la vez. Derechos ni el de la queja, por ser pobre y ser mujer. Se hacen muchos discursos sobre su heroísmo de ayer. En el papel la respetan, pero solo en el papel. Y lo repito de nuevo, para el que quiera entender, son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. ¿Quién es el autor o autora? Carmen Soler. Muy bello. Ahora nos vamos escuchando Guns N' Roses haciendo Solía Amarte y Ahora Te Mato. No, vamos a escuchar otra cosa. Siempre hace chiste. Fue muy linda la poesía. Chao. Hasta el lunes que viene. Chao, gracias. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro. Sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza. Rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los padres.